siento el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres con el viento. Nada espera ni un momento. Los vapores de La Habana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches. Y voy haciendo el camino de siempre, se levanta mal el viejo hospital. A las 10 de la mañana y 9 minutos, con mucho gusto, recibimos a la mañana de la 36 a Basilio Pintos, secretario general de la Asociación de Funcionarios de la Aduana. Basilio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, man, ¿cómo te va? Bien, bien. Queríamos, estos días los hemos estado mencionando a ustedes por distintas declaraciones que han dado, con las preocupaciones del gremio por el tema, por dos aspectos fundamentalmente, Basilio, por los roles que han asumido los militares que han sido destinados a la frontera, y por otro, por todo lo que se viene a partir del próximo lunes, ¿no? Claro. Bueno, con respecto al primer tema, el rol de los militares en frontera, eso está regulado en la 19.677, ¿no? Claro. Que dice que autoriza al patrullaje en una faja de 20 kilómetros, una franja de 20 kilómetros, en torno a las zonas fronterizas del Ejército Nacional. Y que colaboren asistiendo a la Dirección Nacional de Aduanas en sus tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que está en la ley y el decreto regulatorio, el decreto 92/2020, no establece para nada que los funcionarios del Ministerio de Defensa realicen las funciones de aduana, debido a que no tiene ningún amparo legal, y cosas que hemos contactado, que en Batoví, por ejemplo, en la zona de Batoví, se hicieron actas que dicen Ejército Nacional incautación de mercadería. Ajá. Cosa totalmente, claro, cosa totalmente reñido, no tiene amparo en el marco jurídico del Uruguay. Mira. Primero defender la función. Como sindicalistas tenemos que defender la función de nuestros compañeros y defender la función aduanera. Pero en segundo lugar, y no menos importante, es salvaguardar el fisco de las posibles demandas que puede tener debido a la concreción de esas actas. Porque cualquier abogado puede decir, esto es ilegal, esto no tiene valor, y se provoque un daño al fisco queriendo incautar mercadería, como se ha dado estas actas, donde dice mercadería de contrabando, cuando nosotros, como funcionarios de aduana, decimos presunción de infracción de presunción de mercadería, o sea, en presunta infracción aduanera. Claro. Ellos ya están tomando el rol del juez, del fiscal, y se están arrogando todos los derechos, ¿no? Claro. Por eso, nosotros fundamentalmente, ¿por qué sale AFA con esto? AFA sale primero en defensa de la función, en la función de la aduana. Es lo mismo que yo mañana agarre un fusil, me lo ponga al hombro y me meta para adentro un cuartel a ser guardia. Claro, claro. ¿Entendés? Lo más seguro que termine preso. Pero además, otra cosa, salvaguardar al fisco, Hernán, de las posibles demandas que puede traer esto. Claro, porque quien resulta que le incautan lo que pueda legalmente haber entrado al país puede demandar al Estado. Con esa situación. Por supuesto, porque puede, no es la primera vez que por hechos fuera de la órbita aduanera se han anulado procesos por vicios por vicios en el proceso. Uh-huh. Es lo mismo que el policía diga, acá tengo el asesino de fulano de tal. No, él tiene el presunto. ¿Por qué? Porque la que va a determinar las responsabilidades es el Poder Judicial. Claro. Está. Eso con respecto al tema de la acción militar. Sí, te digo, sobre eso te quería comentar también antes de ir al otro tema. Creo que ayer te lo enviábamos, que en estas horas en las redes sociales, por ejemplo, una modelo y conductora, Vanina de Cesare, comentaba o planteaba, dejaba la pregunta planteada, ¿no? Dice, ¿por qué me tiene que pedir documentos un militar armado con un fusil? Dicen, esto pasó en la frontera, se ve. Claro. Ahí le contestaba a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, que decía, bueno, se ve que nunca fuiste a Nueva York o a París, como que fuera algo usual también que pasara eso, cuando tampoco lo es en esas ciudades, ¿no? Salvo el momento hay una alerta terrorista o ese tipo de cosas. Pero es cierto eso, ojo con naturalizar cosas que en realidad no corresponden, ¿no? No, eso está previsto en la ley, la 19.677, está previsto que ellos puedan pedir documentación, identificar un vehículo y tomar constancia del hecho. Pero cuando se produce un hecho de apariencia ilegal, de apariencia irregular, ellos dispondrán de 2 horas nada más para inmovilizarla y ponerla a resguardo a esa persona, y enseguida, en ese interín, tienen que llamar a la autoridad policial correspondiente. Claro. Claro. Por eso la ley es muy clara en ese sentido y todavía no ha recibido ninguna propuesta de ser inconstitucional, ni mucho menos. No lo ha manifestado. Esto hay un plazo interminable para decir mañana un ciudadano se encontró afectado por eso, pueda presentarse y presentar la inconstitucionalidad de esa ley, ¿no? Bien. Y respecto al otro tema, a lo que se viene ahora el lunes próximo, 1 de noviembre, Basilio. Sí, bueno, bien claro. Te digo, nosotros estamos esperando las directivas de la Dirección Nacional de Aduana, que todavía al día de hoy, hasta ahora, no ha emitido ninguna pauta de trabajo a través del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Aduanas. Nosotros venimos avisando esto de toda la vida, Hernán. Hace años que venimos diciendo que la plantilla no se renueva, que cada vez tenemos menos personal. Al colmo es que, según los compañeros de Recursos Humanos y las propias proyecciones que hace la Dirección Nacional de Aduanas, al final de este periodo quedarían 360 funcionarios. 360 funcionarios. Es decir, hoy son 666 funcionarios, exactamente lo que hay en la aduana, todo lo que afecta a la aduana, ¿no? Funcionarios en comisión, funcionarios FUPA, funcionarios presupuestados como nosotros, son 666. Al fin del periodo de gobierno quedarían 360 funcionarios. ¿Y cuánto nosotros más decimos, se precisarían, estiman ustedes? Y nosotros estamos hablando de una dotación de por lo menos 600 funcionarios más, para dar cumplimiento cabal a lo que nos manda la 19.276, que es el código aduanero. Para dar un cumplimiento cabal, decir, bueno, muchachos, vamos a trabajar a 0 kilo, no vamos a dejar pasar nada, bueno, vamos a cumplir, pero necesitamos el funcionariado, si no es imposible. Claro. ¿Podemos repasar contigo qué sería lo nuevo? O sea, ¿qué tareas se supone que se les van a asignar a ustedes a partir del lunes en este tema, me imagino, de los controles sanitarios, Basilio? No, lo que tengo entendido, mirá, lo que tenemos entendido hasta ahora, que toda la parte de control sanitario la va a hacer la gente de migraciones. Ajá. La gente de migraciones, y se pondrán de repente los militares a controlar eso, que a nosotros, que no es resorte nuestro controlar nada de la parte del punto de vista sanitario. No es resorte, sino la aduana tiene que ver, vos pensás, la persona sin equipaje, sin nada, y pensás, la aduana tiene que ver con el equipaje de la persona, con el auto que pasa la persona, con el vehículo, sea un auto, una bicicleta, una camioneta, una moto, el vehículo y el equipaje. Ajá. ¿Mm? La aduana es el resorte exclusivo de aduana y la movimientos de mercaderías, nada más. Bien. ¿Qué les preocupa entonces de esas nuevas tareas o de lo que de esos nuevos dispositivos que empiezan el lunes? ¿Qué nos preocupa? De que todavía no tenemos el digesto necesario para decir, porque esto que te estoy diciendo es lo que estamos suponiendo que va a pasar, ¿no? Ajá. Y después te dicen, bueno, miren muchachos, ahora van a tener que hacer los controles de salud. Mm. Imposible. No podemos controlar lo nuestro, no vamos a controlar lo demás. Sí. Es así. ¿Y esto arranca el lunes y estamos a jueves y no se les ha transmitido nada? Todavía no se me ha transmitido nada. Mira, estuve mirando en la página a ver si había algo, alguna novedad. Todavía no hay nada. Bien, bien. O sea, ustedes lo que se van a limitar es, y es lo que, digamos, no esperan que se corresponda lo que se les plantee, va a ser seguir con sus tareas habituales. Las otras lo va a hacer otra gente que hay que asignar. Por supuesto, ya se hace el ministro, el otro día habló el ministro del Interior, que va a reforzar todo el tema migraciones, por supuesto, pero la aduana parece que queda como guacha acá, ¿viste? Sí. A la aduana no se le va a reforzar personal, aparentemente, hasta este momento no se ha hablado de reforzar personal. Claro. O sea, esto es un tema que lo hablamos el 7 de julio lo hablamos con el presidente de la República, nada más y nada menos, ¿no? Con el señor presidente de la República lo hablamos. El tema personal, fundamental, recurso humano, y el tema de los escáneres. Ninguna de las dos cosas se ha contestado todavía. Lo planteamos también en la Comisión de Legislación, lo planteamos en las comisiones de presupuesto. Lo hemos planteado, pero mirá, es como yo siempre digo, y con todo respeto, ¿no? Si hay que ir a Roma a hablar con el Papa, yo voy y hablo con el Papa, no tengo problema, ¿entendés? Claro, y van los compañeros. Pero ya te digo, todavía no hemos recibido ninguna respuesta fehaciente de lo que se va a hacer. Bueno, yo le iba a preguntar una cosa que ahora me doy cuenta que es una pavada. Le iba a preguntar si las autoridades sabían, pero sabe hasta el presidente de la República. Pero María de los Ángeles, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. María de los Ángeles, todo el mundo sabe, seguro. Todo el mundo sabe de lo que está pasando en la aduana. Ni hablemos del tema de las reestructuras, que llevan tres reestructuras caídas, por declararse ilegales, por nada más y nada menos que unos señores que se llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que son expertos en reestructura. Esto, alguien tiene que echarle mano, María de los Ángeles, claro. Alguien tiene que echarle mano, ¿me entendés? Alguien tiene que decir, bueno, vamos a parar esto, porque además, y no me quiero salir del tema, pero el TCA, ¿qué nos dice? No protege al sindicato ni protege al funcionario, no, protege al Estado. Le está diciendo el TCA, muchachos, por favor, es la tercera vez que están haciendo esto, paren con esto porque lo van a demandar. Paren con esto porque ustedes están perjudicando al Estado. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Además, tema de frontera siempre es tema prioritario, siempre es tema muy delicado. Por supuesto, tenés la libre circulación en la faja fronteriza, los 25 kilómetros, tenés la circulación del lado de brasilero, tenés una diferente circulación del lado del litoral del río Uruguay. Son cosas muy importantes para el país, para la seguridad del comercio exterior. Por ejemplo, vamos a dividir dos cosas. Primero, la vigilancia. La vigilancia que hace es controlar el pasaje, fundamentalmente todo el pasaje y todo lo que se mueve en la frontera. Pero no te olvides, por ejemplo, que tenés los ASI, las áreas de control integrado, en las fronteras del lado argentino, del lado argentino lo tiene Concordia, del lado uruguayo lo tiene Paysandú y lo tiene Fray Bentos. Esos son los compañeros que trabajan en el comercio exterior. Algo fundamental que es el control de las importaciones, las exportaciones, los tránsitos. Claro. No se limita a decir, me voy a parar como un gendarme en la punta de la aduana. No, hay que controlar documentación, hay que ver los regímenes aduaneros que se realizan en cada operación aduanera. Claro, está lo que... Y parece que todo el mundo mira para el costado, lamentablemente todos miran para el costado. Lo que vos has planteado también, por ejemplo, todo el control de los aeropuertos, ¿no? Los pequeños aeropuertos, a la hora que baja un avión, avioneta, tendría que haber un funcionario aduanero para controlar, debería ser así. Sin duda, sin duda, Sin duda. Y lo de los pequeños puertos que has dicho, sobre todo de argentinos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Claro, todos estos puertos como Puerto Camacho, como el otro, el puerto de... bueno, ahora no me acuerdo. Otro puerto que hay enseguida. Todo esto que necesitan los controles estrictos de la Dirección Nacional de Aduana. ¿Para qué? Para dar seguridad. Más cuando queremos jugar, Hernán, cuando queremos jugar en la cancha grande. Con unos TLC, con un tratado de libre comercio, con nada más y nada menos que con China, con un monstruo. Le tenemos que dar seguridad. Y estamos en un contexto donde hay mucho argentino interesado en venirse con bagajes, cruzarse para nuestro país, porque no les gustan los controles y los impuestos del gobierno argentino, ¿no? Claro, eso tenemos que establecer férreos controles, porque después estamos en las listas grises y en las listas oscuras y en todas clases de listas, ¿me entendés? Y ahí también tiene que ver la aduana, porque yo te tengo que revisar la valija y vos traes más de $10,000. Yo tengo que darle cuenta al Banco Central y retener esa plata y darle cuenta a la justicia, porque vos tenés que pagar, por eso tenés que pagar un impuesto. Claro. Hasta 10,000 pueden pasar, hasta $10,000. Hasta $10,000 se puede traer como turista, puede entrar $10,000. Después de los $10,000, eso si no bajó, pero o subió. Pero después de los $10,000, tiene que estar declarado. Claro. Después de la declaración de más de $10,000, hay que dar automáticamente cuenta al Banco Central y a la Fiscalía de turno. Bien. Bueno, se realiza la investigación de donde lo sacó, ¿no? Claro, claro. Vamos a estar atentos a ver qué pasa la semana que viene entonces con el comienzo de estos nuevos procedimientos y si hay alguna novedad, Basilio. Muchas gracias por este rato, como siempre. Siempre estoy a la orden, hermano. Un abrazo grande para ustedes, amigos. Chao, un abrazo. Chao, chao, chao, chao.